Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Es Tony González y este es tu programa Made in Metal. Hoy es nuestro programa 245 y si tú sigues a Made in Metal sabrás que los programas terminados en 0 y en 5 son programas especiales. Y en este especial de hoy, yo lo que quiero presentarte es un especial de Judas Priest donde vamos a hablar de los 10 mejores discos de Judas Priest. Judas son conocidos por todos los metaleros como los dioses del metal y es por una buena razón. Es posible que Black Sabbath haya inventado el heavy metal, pero Judas Priest pasó a definirlo como puro, desenfrenado y lleno de guitarras durante más de 4 décadas. Han lanzado un álbum de metal clásico tras otro y entonces, ¿cuáles son los mejores? En este programa te voy a dar una lista que, como casi todo, es una lista subjetiva. Pero yo espero que tú estés de acuerdo con la gran mayoría. Pero si no lo estás, espero también que nos dejes tu opinión. Lo mismo en el canal de iVox que en Facebook o en cualquiera de las redes sociales. Nosotros estamos en Instagram, Pinterest, YouTube y Facebook como Made in Metal y en Twitter como Made in Metal Hoy. Todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox que se llama Made in Metal y también en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Si quieres que hagamos algún programa especial y lo puedes pedir dentro de cualquiera de los programas que hacemos habitualmente. Así que vamos a comenzar con este programa especial, los 10 mejores discos de Judas Priest. Estamos suponiendo, o sea, lo estoy suponiendo yo, que si tú estás aquí es porque tú sabes quiénes son Judas Priest. Judas Priest es considerada la banda que terminó de definir el heavy metal y como una de las más influyentes, no solo para el heavy metal, sino también para el thrash metal, el power, el speed, el glam, el death metal y hasta el black metal. Las ventas de los discos de Judas Priest está entre los 50 millones de copias en todo el mundo. Vamos a los 10 mejores discos y a lo mejor ya comenzamos a tener una diferencia de criterios, porque para mí en el número 10 yo pondría al Turbo del año 1986. Es un disco controvertido, es el disco que más críticas le ha causado a Judas Priest. Yo fui uno de los que no les gustó el disco. Yo recuerdo haber visto en una revista mexicana cómo ellos estaban promocionando el disco que iban a hacer, cómo mostraban las guitarras. Más de 30 años después todavía divide, pero realmente yo me vine a amigar con el Turbo en la edición 30 aniversario del mismo. Tengo que reconocer que era el sonido de una banda que se negaba a estar encerrada en los estrictos estándares de género que ellos mismos habían definido. Desde un principio, ellos quisieron editar un disco especial que contara la historia de la banda. La idea original era un álbum doble denominado Twin Turbos, que se compondría de 19 canciones. Pero al momento de presentarlos a CBS Records, la discográfica le dijo que no, así que de las 19 canciones, 9 de ellas se publicaron bajo el nombre de Turbo, mientras que otras 4 se regrabaron y fueron lanzadas en el próximo disco, en el posterior, que era el Ram It Down. Entre ellas la canción Ram It Down, estas guitarras sintetizadas posicionó a la banda como los pioneros en usarlas en el metal. En las grabaciones participó como músico invitado Jeff Martin, el vocalista de Razor X, que cantó los coros de Wild Nights, Hot and Crazy Days y colaboró en las letras de Private Property. El disco llegó al puesto número 33 en las listas de ventas británicas. Realmente había sido la posición peor de un disco de Judas Priest en las listas británicas, mientras que en los Estados Unidos llegó hasta la posición número 17, vendiendo en los primeros 3 meses 500.000 copias, llegando a ser disco de oro en los Estados Unidos y después disco de platino en el año 89. Vamos a escuchar 2 canciones de este disco, que son Turbo Lover y Lock In. We'll be right back. Soy Tony González, esto es Made in Metal y te estamos hablando de los 10 mejores discos de Judas Priest. Y en el número 9 tenemos al Angel of Retribution del año 2005, cuando Rob regresó para su primer disco de Priest desde Painkiller del año 90. Eso se sintió muy bien, a todo el mundo le gustó y el resultado fue un disco cargado de riffs clásicos y de referencias líricas a triunfos anteriores de Judas Priest. Angel of Retribution es el 15º disco de estudio de esta banda y se publicó en el año 2005 con Epic Records. También en ese año se lanzó una edición limitada que contenía el DVD con el documental sobre la gira Reunited Summer Tour con 7 canciones en vivo que se grabaron durante las presentaciones de Barcelona y Valencia en el año 2004. Siendo Angel of Retribution su álbum de reunión, la banda incluyó algunos ejemplos del pasado en las letras de los temas que aluden a sus clásicas canciones y discos. Por ejemplo, en las primeras frases de Deal with the Devil, Forget in the Black Country on the Blood Red Sky, aluden a la canción Blood Red Sky del disco Ram It Down. En Demonizer hacen referencia a The Hellion, el ave metálica del Screaming, y al personaje de Painkiller en las partes Hellion the Steed y The Painkiller Rise Again, respectivamente, de esa canción. Por su parte, en la power ballad Angel, relatan la historia del Angel, del ángel de la portada, Sad Wing of Destiny, que se ve en la frase Angel, put sad wings around me now. Y a su vez, en Hell Rider, mencionan al disco Ram It Down y al tema Tyrant de Sad Wing of Destiny, en la parte Time to Ram It Down, Judgment for the Tyrant. Por último, en Eulogy, hacen referencia al disco Stained Glass y la canción The Sentinel del disco Defender of the Faith. Vamos a escuchar dos canciones de este disco, Angel of Retribution, que son Revolution y Angel. We'll be right back. Ten. Time for retribution. Here comes the revolution. Time for retribution. Yeah. número 8 de esta lista de los 10 mejores discos de Judas Priest, vamos a poner el Sad Wings of Destiny del año 1976. Después del falso comienzo de Rock and Roll, es un disco mucho más progresivo que la mayoría de los discos posteriores. Judas Priest habían llegado y una escena de metal aún en desarrollo tenía sus dioses en espera. Recibieron reseñas positivas de la crítica especializada y después sería calificado como el disco que redefinió el heavy metal y como uno de los más influyentes del género desde el álbum debut de Black Sabbath. La mayoría de las canciones ya habían sido tocadas en directo e incluso algunas de ellas habían sido compuestas durante la grabación de su disco debut, pero no se incluyeron en él por decisión del productor Roger Bain. Todas las canciones se grabaron en los estudios Rockfield en tan solo 2 semanas entre noviembre y diciembre del 75. Las sesiones comenzaban a las 3 de la tarde y terminaban a las 3 de la mañana y la mezcla se hizo en los estudios Morgan de Londres. El disco salió el 23 de marzo de 1976. En este disco se grabó una versión de Diamond and Rust, original de Joan Baez, pero se excluyó del listado a las pocas semanas de su lanzamiento. La canción más dinámica en cuanto a ritmo, tesitura y riff es Victim of Changes, que es una de las que vamos a escuchar. Era un año de influencias y hay en el disco una pieza muy curiosa que a mí siempre me ha gustado muchísimo, que se llama Epitaph, que es una canción tranquila interpretada únicamente con piano y con unas voces similares a las empleadas por Queen, cuyas letras expresan la frustración de los jóvenes en las ciudades modernas. Con el paso de los años, el disco ha influido en algunos artistas de la escena hard rock y sobre todo del metal. Por ejemplo, a mediados de los 70, Van Halen en ciertas presentaciones tocaba Victim o Changes antes de que publicaran su disco debut. Vamos a escuchar 2 canciones que son The Reaper y Victim of Changes. You're in for surprise, you're in for a shock. In London town streets, when there's darkness and fire, when you least expect me, and you turn your back, I'll attack. Shadows by the wall, I laugh when I'm creeping, but you won't hear me at all. Oh, hear my warning, never turn your back on the ripper. You'll soon shake with fear, then never knowing if I'm near. I'm sly and I'm shameless, nocturnal and nameless. Knife. is wonderful. When she was fine, when she was beautiful, when she was mine. Anymore. Now changes come over her body. She doesn't see me anymore. Made in Metal con Tony González. Pues sí, queridos amigos, y en esta lista de los 10 mejores discos de Judas Priest, en el número 7 vamos a poner al Firepower del año 2018, que es el último disco hasta el momento de esta banda. En estos momentos, cuando se graba el Firepower, hay en la banda 3 o 4 hombres de 60 y tantos años y un chico de 38 años, que es el nuevo guitarrista Richie Faulkner. Firepower continúa el regreso de la banda a la forma clásica del metal después del experimento de concepto de progresivo que fue Nostradamus. No hay una canción mala en este disco. Es el disco 18º de esta banda. Se lanzó al mercado el 9 de marzo del año 2018. Alcanzó el 5º puesto de los Billboard 200 y llegó a vender en la primera semana 49.000 copias, que esto para el año 2018 es un montón. Tras su publicación, el disco recibió reseñas positivas por parte de la prensa especializada. Geoff Barton de Classic Rock consideró que el álbum mostraba que la banda todavía tiene vida para seguir batallando. Por su parte, Michael Hahn de The Guardian destacó la capacidad de Rock Halford de adecuar su voz para su edad, bajando una o dos octavas para lograr un barítono estentóreo. Y Ray Van Horn Jr. de Blabbermouth le otorgó un puntaje de 9 sobre 10, considerando que el álbum es el triunfo de toda la banda. Este disco prueba que Judas Priest todavía posee artillería pesada y aún puede alcanzar un objetivo. Y además, en directo, en esta gira del Firepower, fue una gira potentísima. donde vi a Halford cantando como nunca, como lo pudimos ver aquí en Madrid. We'll be right back. Pues sí, queridos amigos, yo soy Tony González, esto es Made in Metal y estamos haciendo un programa especial con los 10 mejores discos de Judas Priest. Y en el número 6 está el Killing Machine del año 78. Este disco en Estados Unidos salió con el título de Hellbent for Leather, que fue como yo lo conocí. Es el disco que introdujo el himno más impactante con el que Judas Priest conquistaría el mundo en la próxima década. Y también es el disco con el que comenzó esos uniformes de tachuelas y el aspecto de cuero que Rock Halford tomó prestados de los clubes gays de Sadomaso. Un poco más adelante, la canción Hellbent for Leather también proporcionaría uno de los momentos en directo más gloriosos, porque es en esta canción cuando el cantante comenzó a subir al escenario en una motocicleta Harley Davidson. Killing Machine fue el quinto disco de estudio de Judas Priest, publicado en el año 78 por CBS en Europa y por Columbia para el mercado estadounidense. Este es el último disco en el cual toca el batería Les Bink, ya que a mediados de julio del 79 renunció a continuar con la banda en buenos términos. El título original trajo varias discusiones con Columbia Records, ya que según ellos el nombre podría tener implicaciones asesinas y era demasiado agresivo para ponerlo a la venta. Además, anunciaron que varias tiendas por departamento, entre ellas Kmart, les dijeron que si no cambiaban el nombre, no lo pondrían en sus estantes. Por ello, el sello le sugirió el cambio de nombre a Hellbent for Leather. Se incluye en este disco una versión de la canción de Green Manalishi, original de Fleetwood Mac, que había sido escrita en 1970 por el guitarrista Peter Green semanas antes de su salida de la banda. En el año 1989 se certificó con disco de oro luego de vender más de 500.000 copias solamente en los Estados Unidos. El 23 de octubre iniciaron la gira Killing Machine Tour, que los llevó por varias ciudades de Reino Unido y los Estados Unidos y tocaron por primera vez en Bélgica, Canadá, Irlanda, Alemania y Francia, cuyas presentaciones culminaron el 15 de diciembre del año 1979. De este disco vamos a escuchar dos piezas, como es habitual, que son Delivering the Goods y Hellbent for Leather. Stealing your hearts, oh. submission, so you might as well surrender. You gotta learn your lesson, 'cause there ain't nobody here to defend. Hold on tight, we're heading away to the dynamite. Oh, deliver from the gods. Yeah, deliver from the gods. Puesto número 5 de los 10 mejores discos de Judas Priest, hemos puesto el Sin After Sin, quien es, junto con Stained Glass, el relleno de la colección de clásicos de los años 70 y proporcionó el puente entre las más extendidas, Sad Wing of Destiny y el asalto directo que vendría con Killing Machine. Por cierto, el disco en directo Unleashed in the East sigue siendo la mejor introducción de esa época. Este es el tercer disco de Judas Priest, publicado en el año 77, igual que el anterior por CBS para el Reino Unido y Columbia para el mercado estadounidense. Fue el único trabajo de estudio con el baterista Simon Phillips, que entró a la banda con solo 19 años de edad. El nombre de este disco proviene de la letra del tema Genocide del disco anterior y se caracteriza por letras oscuras que abarcan los pecados de la humanidad y la religión. Es en este disco donde se introduce la combinación de doble bombo con ritmos rápidos en semicorchea de bajo y guitarra que llegó a definir el género. A su vez, según la crítica especializada, los temas Call for the Priest y Dissident Aggressor son considerados como los primeros escalones del speed metal y del thrash metal respectivamente. También Sin After Sin fue el primer disco de la banda en ser remasterizado de una serie que se lanzó en el año 2001. Y te sigo contando acerca del disco. En un principio la producción iba a quedar a cargo de los propios miembros de la banda. Sin embargo, el sello decidió contratar a un productor más experimentado con el fin de obtener un mejor sonido. Y para ello pensaron en el bajista de Deep Purple, Roger Glover, que hasta entonces había trabajado con los discos de Nazareth y Elf, entre otros. Finalmente, el disco fue coproducido por Glover y la banda en diciembre del 76, y a un mes de iniciar el proceso de grabación, el batería Alan Moore dejó la banda sin que se supiera el porqué. Según Roger Glover, Alan era inadecuado para el sonido de la agrupación y por ello lo dejaron partir. Para suplantarlo, Glover contactó con el joven batería de 19 años de edad, Simon Phillips, que por ese entonces ya era músico de sesión. El disco salió el 23 de abril del año 77 y fue el primer disco de Judas Priest que llegó a Australia y algunos países latinoamericanos como Argentina. También se convirtió en el primer disco en posicionarse en la lista británica UK Album Charts en el puesto 23 y llegó a la posición 49 en Suecia. En 1989 tuvo el disco de oro tras vender más de 500.000 copias solamente en los Estados Unidos, ya que según él encajaba perfectamente con el resto de las canciones del disco y además el sello le había pedido que pusiera la canción. Por otro lado, solo para el mercado japonés se publicó el sencillo Dissident Aggressor, que para el resto del mundo era la cara B de Diamond and Rust. En abril comenzó la gira promocional Sin After Sin Tour, que comenzó en Cambridge, Inglaterra, y terminó en Suiza. Una de las primeras canciones versionadas por otros artistas fue Dissident Aggressor por Slayer, como les dije al principio. De igual manera, esta canción la grabó Forbidden para el disco tributo a Tribute to Judas Priest, Legend of Metal Volume 2, que es hasta ahora el mejor disco tributo que se ha hecho a Judas Priest. Vamos a escuchar dos canciones del Sin After Sin, que son por supuesto las que hemos mencionado, Diamond and Rust y Dissident Aggressor. Y quiero comentarte que Simon Phillips, el baterista que tocó en este disco, se ha convertido en uno de los mejores baterías de este mundo. Es que incluso creo que en aquel momento ya lo era, y es por eso que ese estilo de tocar, que fue la combinación del doble bombo con los ritmos rápidos en semicochea de bajo y guitarra, fue gracias a que estaba ahí un batería de la categoría de Simon Phillips. Vamos a escuchar estas dos canciones. That the moon is full. la posición número 4 vamos a poner el British Steel en esta lista de los 10 mejores discos de Judas Priest. A ver, yo tengo una opinión encontrada con relación al British Steel, porque yo lo consideraba que era un disco que no era bueno, pero realmente el mundo me ha querido dar la contraria. Y si tanta gente opina que es mejor que lo que yo pienso, a lo mejor el equivocado soy yo. Este es el sexto disco de Judas Priest, también publicado por Columbia Records. Es la primera producción con el batería Dave Holland. Para muchos críticos es el trabajo que los consagró en los mercados mundiales y que colocó al heavy metal en la escena musical de principios de los 80. Además es considerado como la grabación que encabezó la nueva ola del heavy metal británico. También, y con el paso de los años, ha sido colocado en diversas listas sobre los mejores álbumes de metal, y un ejemplo es la revista Kerrang, que en el año 2005 lo puso en el puesto número 12 de los 100 mejores discos británicos de heavy metal. Y en el año 2009 la banda dio una serie de conciertos para conmemorar los primeros 30 años de su lanzamiento, de lo cual se grabó el CD y DVD British Steel 30 Anniversary, que se publicó en el año 2010. Como dato, tanto este disco como el Rock and Roll del 74 y el Defender of the Faith del año 84 son sus únicas producciones que han sido interpretadas completamente en el directo. Tanto el productor Tom Allen como la banda quisieron agregar algunos efectos de sonido a sus canciones, pero como en ese entonces no existían maquetas de ellos, tuvieron que crearlos. Y es, por ejemplo, en Metal Gods, por ejemplo, el sonido del látigo, que en realidad era un cable de guitarra golpeando una maleta sobre una mesa. Los truenos de Rapid Fire fueron creados por una puerta de vaivén que se cerraba de golpe. Y por último, el sonido de la parte final, similar a una marcha de robots, se hizo balanceando un taco de billar en el aire, que posteriormente Allen arregló en la masterización. También para Breaking the Law se hizo el efecto de vidrios quebrados, y el sonido de la sirena de policía fue hecha en realidad con el trémolo de la Fender Stratocaster de KK Downing, que posteriormente se comprimió en la sala de estudio. Vamos a escuchar dos canciones que se llaman Breaking the Law y Living After Midnight. Y quiero contarte además que yo odiaba Living After Midnight. Había una banda en Cuba que se llamaba FM que la tocaba, y cada vez que la tocaba yo decía, oye, esa es la peor canción del repertorio de FM. Pero ya me he reconciliado. Y miren, la pongo aquí en Made in Metal, Breaking the Law y Living After Midnight. You don't have a clue. If you did, you'd find yourself. Yo soy Tony González y estamos haciendo un programa especial con los 10 mejores discos de Judas Priest y ya estamos en los 3 primeros. Y para la posición número 3 vamos a poner el Screaming for Vengeance del año 1982. Cuando salió, se convirtió en su producción más exitosa a nivel mundial, con 2 millones de copias vendidas solo en los Estados Unidos hasta el año 2001. De acuerdo a la crítica, es el disco que capitaliza el éxito comercial de la banda, cuyo proceso fue iniciado con British Steel y es uno de los mejores y más importantes discos de la década de los 80. Se remasterizó en el año 2001 y también, como celebración del 30 aniversario en el año 2012, se publicó una edición especial que incluyó 6 canciones en directo junto a un DVD de presentación en vivo del US Festival de 1983. Este disco se grabó en los Ibiza Estudios de España y en España muchos lo consideran como el mejor disco de Judas Priest. No sé si eso tuvo relación. El caso es que la gira, el World Vengeance Tour, lo llevó por cerca de 7 meses a las principales ciudades estadounidenses. Durante esa extensa gira contaron con Iron Maiden como teloneros, también con Uriah Heep, Connie Hash y otros artistas invitados como Quiet Riot. Baby! Pues sí, amigos, yo soy Tony González y esto es Made in Metal. Y en este programa especial, donde estamos poniendo los 10 mejores discos de Judas Priest, el número 2 fue muy difícil para mí. He estado en una dura pugna con el primer lugar, pero finalmente he decidido poner en número 2 al Painkiller del año 90. La canción principal es quizás la mejor canción de metal puro jamás escrita, explotando en una orgía de riff de speed metal, ritmos furiosos y gritos desgarradores. Este fue el duodécimo disco de estudio de la banda. Este disco comenzó a gestarse cuando terminó la gira Mercenaries of Metal Tour del año 89, que fue cuando el batería Dave Holland anunció el retiro de la banda por problemas familiares. Y el caso fue que para reemplazar a Holland, Rock Halford se comunicó con su amigo vocalista Jess Martin de Razor X para informarle su interés en Scott Travis. Con la ayuda de Martin, Travis grabó un video tocando tres canciones clásicas de Judas Priest que enviaron a España, donde se encontraba la banda, y a los pocos días fue aceptado e ingresó oficialmente en Judas Priest en el año a finales de 1989. Travis, cuando llegó, compuso la primera versión del solo de batería del tema Painkiller. Sin embargo, el proceso final de grabación se inició en enero en los Miraval Studios en Francia. El fonograma debía haber sido lanzado a mediados del año 90, pero producto al atraso debido al juicio que sufrieron por el suicidio de uno de sus fanáticos en 1985, finalmente el disco se publicó el 3 de septiembre del año 90, posicionándose en el lugar 26. Ese mismo día también se puso a la venta en Estados Unidos, donde también alcanzó el número 26, y el 2 de enero del 91 fue certificado disco de oro tras vender más de 500.000 copias allí en los Estados Unidos. El 13 de septiembre comenzó la gira promocional Painkiller Tour, que los llevó por Norteamérica, Europa, Japón y por primera vez a Brasil. Esta gira terminó el 15 de abril del año 91. La segunda parte de la gira comenzó en julio en los Estados Unidos, en lo que llamaron Operación Rock and Roll Tour, junto con Alice Cooper, Motorhead, Dangerous Toy y Metal Church. Esta serie de conciertos terminó el 19 de agosto en Toronto, el último concierto de Rock Halford con Judas Priest antes de irse de la banda. Vamos, como siempre, a escuchar dos canciones de este disco. Por supuesto, aunque yo comencé el programa anunciando el especial de Judas Priest con el Painkiller, vamos a escuchar Painkiller y vamos a escuchar también otra canción de este disco que es el Hell Patrol. Bye. Y finalmente hemos llegado al puesto número 1 entre los 10 mejores discos de Judas Priest. Y realmente ya tú te imaginarás cuál es. Es el Defender of the Faith del año 1984. Aquí en España y en otros lugares el Defender of the Faith se pasa por alto con frecuencia a favor de su predecesor, Screaming for Vengeance. En términos de impacto general no se puede negar que Screaming fue más importante, pero aquí perfeccionaron la fórmula con piezas como Free World Burning, The Sentinel, Jawbreaker. Estos son canciones de pura perfección de metal y este es el pináculo de Judas Priest y por tanto el metal clásico en su conjunto. Este fue el noveno disco de Judas Priest, publicado en 1984, y en el año 2015, con motivo de su 30º aniversario, se editó una publicación especial que incluyó un disco en vivo y el disco oficial. La grabación en directo se grabó el 5 de mayo del 84 en el Long Beach Arena. Mientras estaban grabando, KK Downing sufrió un grave accidente que casi le cuesta la vida. El guitarrista fue llevado al hospital consciente, pero con serias fracturas que le costaron estar varias semanas de reposo antes de volver a grabar. El disco se lanzó oficialmente el 4 de enero del 84, alcanzó el puesto 19 en la lista de discos. También se publicó ese día en los Estados Unidos, donde alcanzó el puesto número 18 en la lista de ventas de discos, y en el año 88 llegó a disco de platino tras vender más de 1 millón de copias en todo el país. La gira para defender este disco se llamó Metal Conqueror Tour. Los trajo por primera vez a España. Vamos a escuchar dos canciones para terminar este programa que espero que te haya gustado, que son, por supuesto, Free World Burning. Yo ese verso lo tengo grabado en el cerebro, el que empieza diciendo Fast and Furious We Ride the Universe, igual que Love Bite. Y también fueron estos los primeros videoclips que tuve la oportunidad de ver de Judas Priest y realmente me gustaron mucho, a pesar de que Love Bite es una pieza bastante diferente dentro de la discografía de Judas Priest, pero claro, no se puede ser siempre igual. Vamos a escuchar estas dos canciones. Time! Y esto ha sido todo, queridos amigos. Este ha sido tu programa especial con los 10 mejores discos de Judas Priest. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal. Espero que te haya gustado y espero que también te haya motivado lo suficiente como para que nos des cualquier opinión donde quiera que tú nos encuentres. ¿Qué solo decirte? Con esta selección de canciones, si no tenías claro que Judas Priest es una de las mejores bandas de este mundo, realmente ya no lo vas a tener claro ya. Y solo me resta decirte que te veo la próxima semana y te doy una semana para que tú pienses que antes de criticar a una banda como Judas Priest, piensa si tú serías capaz de hacer, aunque sea una décima parte, de esas canciones espectaculares que aquí hay. Chao y que pases buena semana, y te espero la próxima semana igual que siempre. Adiós.